Ruta por la ladera sur del Yelmo, Campi de Robledo. Este es el lugar que te decía, sin nombre. Se le conoce con el nombre de Robledo. Seguro que en otros tiempos habría por aquí un buen bosque de robles. Mira qué campi más tranquilo, entre los pinos, sobre la loma, a los pies del monte Yelmo y a dos pasos de la aldea. Tiene piscina natural, acequias con agua, mucha sombra, tranquilidad y belleza. La aldea, mira qué chiquita ella, pero bonita, entre olivos, nogueras, pinos, mucha agua. Todo este rincón tiene mucha agua porque el monte Yelmo es un gran depósito. Y el campi, ya lo ves, solo una tienda y la mía cuando la monté dentro de un rato. Aquí nos vamos a quedar esta noche, al fresco de los pinares, al rumor del agua que baja del Yelmo y en la tranquilidad del rincón. ¿A que vienes cansado? El carril de tierra que surca toda la ladera norte del Yelmo es largo, 20 kilómetros tiene de un extremo a otro. Salimos de Segura a media mañana, fuimos hasta la aldea de Moralejos, remontamos la ladera de las Encinas y por ahí cogimos el carril, bajando un poco al comienzo y luego todo el recorrido casi por el mismo nivel. ¿Viste qué tremendo barranco? El del arroyo del Monegrí. ¿Viste la fuente de la Zamarrilla y la enorme cueva donde entierran las ovejas y la preciosa fuente del Tejo y el mirador de Robledo? Lo levantaron sobre un cerrillo que da vista al pueblo de Hornos y a Cortijos Nuevos. Casi de un extremo a otro, esta ruta va por la curva de nivel que discurre entre los 1100 metros y los 1200. Solo cuando va llegando al Robledo baja porque esta población se encuentra sobre los 900 metros. En realidad, todo el recorrido que hemos hecho hoy ha sido de lujo, siempre caminando con la figura de Segura de la sierra recortada en el horizonte. A que Segura y el castillo es otra cosa desde la ladera del Yelmo. Ya te decía que esta ruta es larga, pero mágica. Creo que hoy habremos hecho más de 20 kilómetros, pero merece la pena. ¡Qué soledad! ¡Qué pinares! ¡Qué panorámica sobre el Valle de los Olivos! ¡Qué viento más fresco! ¡Cuánta agua! ¡Qué asombros de rincón! ¿Vienes cansado? Como te había dicho, en este lugar del Robledo paramos y hacemos noche. Mañana madrugamos y antes de que salga el sol regresamos a Segura. Aún nos queda camino. ¿Vistes por el Valle de los Olivos las avionetas fumigando? Dicen que es para matar las moscas del olivo, pero es una barbaridad en los tiempos en que vivimos fumigar los campos con avionetas. Se cargarán no solo la mosca del olivo, sino las abejas que hacen miel de romero, las mariposas que polinizan las plantas, los pajarillos que se comen a los insectos y las moscas del olivo. Matarán a los conejos, los zorros, los jabalíes, las águilas. Acabarán con toda forma de vida por estos parajes y esto es un parque natural. Contaminarán todas las fuentes, todos los huertos, todas las higueras, las moras de las zarzas. ¿Sabes qué te digo? Que le vamos a decir a muchas personas que nunca más compren aceite de la Sierra de Segura, porque no da la vida sino que la quita. Porque si para sacar una buena cosecha de aceite tienen que acabar con toda la flora y fauna de estos lugares, que nadie compre más aceite de estos términos. Tú lo entiendes, pero en fin, es un desahogo mío porque ahora mismo estoy enfadado. ¿A quién le digo yo que dejen de echar veneno sobre los campos, aunque sean olivares? Y aunque pudiera decírselo a alguien, me harían caso. Pero por este sitio donde nosotros estamos ahora mismo, todavía no hay nada contaminado, aunque es un decir. En este campi nos vamos a quedar esta noche. Tú por el lado de arriba del campi, junto a la acequia que corre por entre los pinos, porque tienes hierba y agua. Yo en mi pequeña tienda aquí entre los pinos. Y aunque por una noche eches de menos a Lucera, no te preocupes. Nos queda nada y menos, pero estos rincones, y Luis me ha dicho que Lucera se va a venir a vivir contigo los últimos días, que ya está ella preparada y que te quiere conocer todo lo que sea posible. A ver si esta noche sueñas con ella y ella contigo. Y mientras termina de caer la tarde, como ya tienes aquí tu acequia con abundante agua y terreno con hierba y pasto, me acomodo yo en una de estas mesas asientos de piedra y te miro. Voy a coger papel y bolígrafo y contigo cerca y la sombra de los pinares le voy a escribir una carta a la princesa para decirle que nos lo estamos pasando bien y que la echamos de menos y que la recordamos. Voy a empezar la carta diciendo que cuando llegamos al campi de Robledo, recorriendo los caminos que surcan estas montañas, lo primero que sentimos fue la necesidad de que estuvieras. El denso bosque de pinos, la sombra besando, el aire perfumado a sierra, la quietud de rincón, el rumor del agua de la acequia y el silencio por este lugar es fabuloso. Si estuvieras ahora mismo, jugaríamos con vosotros por todos estos senderos, cogeríamos uvas y moras de las zarzas y nos daríamos un buen baño en el agua azul de la piscina entre los pinos. Son fabulosas todas las veredas que surcan esta sierra y la serenidad de los bosques chorreando por las laderas. Os echamos mucho de menos y al llegar esta tarde aquí con más fuerza que en ningún otro momento, os escribimos esta carta y una sencilla poesía para que tengáis un recuerdo. Sencilla tarde blanca llena de sombra de pinos y de rumor de agua, de cielos transparentes y de montaña, sencillo rincón azul con silencios que achicharran, cinco besos regalamos y el corazón y el alma, y un ramo de sueños blanco de nuestro huerto en el alba.